Barrio Soho, Distrito Cultural, Distrito Artístico, Renovación Urbana. O, ¿por qué no?, sustitución de población, segregación, aburguesamiento, elitización. La columna de Aucaché para Radio Nauta. Si el Estado obedece a un superior y el que manda te obliga a seguir normas babilonias. En esta columna vamos a hablar de gentrificación. Vamos de nuevo. Gentrificación. Un término de origen inglés, pero que tiene un uso bastante universal últimamente, principalmente en las grandes ciudades, donde hay barrios por ahí medios venidos abajo, pero con mucha impronta y mucha movida cultural alternativa, y que al cabo de unos años volvés y ¡zas! Es el lugar más cool del mundo. Muchas cervecerías, algunos negocios de ropa, alguna pared con intervenciones urbanas repiolas, pero ni rastro de la gente que lo habitaba, ni preguntemos a cuánto se fue el alquiler. Y ni se te ocurra entrar con una viserita, porque los barrios bellos también son seguros, ¿no? Y para entender un poco más por dónde viene la mano, le preguntamos a Iván Díaz, geógrafo, que nos cuente un poco más de la definición del término gentrificación y cuáles son los actores que involucra. Somos del sistema marioneta, somos del sistema marioneta, somos del sistema marioneta, somos del sistema. En concreto, se utilizaba para señalar, como en algunos barrios del este de Londres, que es la zona tradicionalmente popular, obrera de la ciudad, de repente empezaban a llegar hogares de clase media, de un perfil más profesional, técnico, que con sus ahorros rehabilitaban las típicas casas que hay por allí. De esa manera hacían subir el precio de los alquileres, lo cual tenía como consecuencia, al final, que la gente más de clase obrera, más de clase popular, se veía desplazada fuera del barrio. Hasta el punto en que todo el carácter del barrio, pues al cabo del tiempo, acababa cambiando casi por completo. Esto es algo que se utiliza en un momento dado para referirse a procesos y a coyunturas muy concretas, pero al final responde a lógicas del mercado de suelo, del mercado de la vivienda, del mercado del alquiler. Los sujetos que están involucrados en este tipo de procesos, pues ahí he señalado dos, ¿no? Por un lado, digamos, las clases populares o las clases trabajadoras que viven tradicionalmente en el barrio, determinadas clases medias o grupos con mayor poder adquisitivo, más pudientes, que pueden ser muy diversos y muy diferentes según la parte del mundo en la que nos encontremos, pero que al final lo que los caracteriza es que pueden pagar más por quedarse en un determinado sitio, ¿no? Pueden imponer su criterio en base a su poder de compra. Y luego también, no obstante, el sujeto que puede ser clave ahí, sobre todo, pues sería el agente de la producción, el gran agente inmobiliario, el gran propietario, o los políticos, los planeadores que actúan en connivencia con este tipo de agentes, que diseñan la operación, desarrollan determinadas estrategias para que estos procesos, para incentivar que estos procesos ocurran, y que se quedan con los beneficios de los incrementos en los precios de la renta, en los precios del sueldo, etcétera, etcétera. Muchos conocemos estos lugares de los que estamos hablando, si es que sigue siendo válida la palabra lugares o tendremos que encontrar algún otro término o definición. Pero bueno, ¿por qué no cada tanto vamos a este distrito cultural a tomar una cerveza y estamos mirando una muestra cuando de repente se arma el tole tole y escuchamos? Bueno, la verdad no estábamos tomando una cerveza ahí. Es un extracto de un video que publicaron la Asociación de Inquilinos de Los Ángeles, Estados Unidos, una asociación que se declara anticapitalista, que junto a otros grupos hicieron esta protesta en medio de una mega galería de arte en el 2017, exigiendo que se vayan. ya que desde que se instaló y el barrio empezó a ser distrito cultural, los alquileres subieron de 1.500 a $2.200, un montonazo. Y claro, fueron desplazando a los residentes con salarios más bajos. Y otro punto interesante de esta intervención es que la realizaron junto a la Alianza Anti-Art Washing y, como si fuera poco, junto también a los artistas de Artists Against Art Washing que participaron del reclamo contra la galería. Y nos quedamos ahí un poco pensando en esta relación, tensión entre cultura y gentrificación. Música reggae te va a hacer mover, su Por dulce eso, cadencia te va a vamos conmover. a preguntarle a Luis Manuel Ferreira Ortiz, de la Cátedra Patrimonio Cultural de la Facultad de Artes de la UNLP, sobre cómo se relacionan los procesos de gentrificación con la cultura. Abrirá tu mente, abrirá tu mente. Lo que se ve en la gentrificación es una clase dominante que va a imponer un optimismo ciego por una cultura que es eurocéntrica y que además genera una visión absolutamente elitista, ¿no? Del concepto de lo que es cultura. Entonces se va dando esto, este proceso de fetichización hacia estas formas culturales, que se pone en manifiesto, bueno, en la conservación de la fachada, ¿no? En la conservación pura de la fachada, en ese entender la fachada como un telón de fondo que no hace más que velar las relaciones sociales y que, bueno, evidencia en realidad una estrategia de montaje, una verdadera puesta en escena por parte del actor político y del actor económico, ¿no? ¿Qué es la gentrificación? Bueno, justamente es esto, es este proceso de exclusión social en donde cada bien se va a inscribir en el espacio público y que se va a constituir como un mero atractivo visual, ¿no? Como algo, por así decirlo, pintoresco, ¿no? Y volvemos a lo mismo. La ciudad se concibe como un espacio, como un recurso para reproducir las diferencias y las desigualdades entre aquellos actores que van a detentar una disponibilidad de medios para producir o para difundir o para comunicar o para consumir formas culturales y aquellos actores que no disponen de tales recursos, ¿no? Entonces me pregunto, ¿qué es el arte de acuerdo a este dispositivo impuesto por las clases dominantes? Bueno, es un recurso para embellecer, es un recurso para ornamentar la ciudad, para decirlo de otra manera, es un recurso de gentrificación del espacio público. Bajo estas lógicas se van a concebir en definitiva ciertas prácticas, se van a legitimar y asimilar ciertas prácticas y otras van a quedar excluidas sin mayores consideraciones. Al punto que ciertas prácticas van a quedar marcadas en esos disensos, en esas alternidades o en esas otredades, y que desde el punto de vista del actor político van a considerarse, es decir, van a ser actos vandálicos, ¿no? Y muchas veces suele verse en los proyectos de gestión cultural que vinculan arte y espacio público la generación de prácticas que resultan centralizadoras y que resultan además totalizantes y que terminan recayendo en la figura de un artista consagrado, un artista legitimado por el establishment cultural, imponiendo formas artísticas ya conocidas de antemano, ¿no? Yo creo que la crítica que se puede dar a este tipo de políticas culturales, de imposición de imágenes tan, por así decirlo, tan mainstream o tan cool, de acuerdo al gusto pautado en los consensos, tiene que ver justamente con un vaciamiento del arte, teniendo en cuenta lo que yo creo que tiene el arte, que es una inaudita capacidad para indagar en la historia, ¿no? Esa capacidad que tiene para contraponer el pasado al presente y para contraponer el presente al pasado. Entonces, lo que pasa con este tipo de proyectos de gestión cultural es que se le quita al arte su posibilidad dialéctica y se la vuelve una forma absolutamente estéril, porque ya no va a proponer el arte ningún cuestionamiento sobre la realidad. Despacio. No siento el espacio. Es que sí, los trabajadores de la cultura no somos trabajadores más allá del mundo que podemos decidir no trabajar si nos piden pintar un mural en un bar o tocar en tal lado o hacer el diseño de la cervecería. Obvio, tampoco es el albañil que puede decidir qué casa construir. No pasa por ahí la cuestión. pero como colectivos, como trabajadores culturales organizados, sí podemos darnos discusiones, sobre todo cuando se trata de políticas públicas, como las que definen que tal barrio ahora es un distrito cultural, en vez de pensar en justamente descentralizar la cultura y deselitizarla, ¿no? O como en el audio del video, también podemos hacer intervenciones como colectivos, aunque luego no podamos elegir dónde trabajar individualmente, porque justamente no somos los dueños de los bares. Bueno, me enojé, perdón. La cuestión es pensar colectivamente cómo no quedar en un punto muerto frente a estos procesos, donde muchas veces intervenimos como laburantes embelleciendo un lugar, pero que no estamos de acuerdo con el proceso económico excluyente que genera en la ciudad. Por esto, para desandar un poco, hablamos con Pablo Vitale, codirector de ASIG e investigador del Gino Germani, para retomar el concepto de gentrificación, pero también para pensar cómo pararnos frente a estos procesos. Lentamente subo, los peldaños de mis días subo, y sin querer asumo que ocupo un espacio en tu mundo. Soy parte de la historia de mi vida. Y hay por un lado una dinámica un poco más, entre comillas, espontánea que se dio en los procesos de gentrificación, sobre todo de los países desarrollados, que tenía que ver con la llegada de población más bien bohemia, artística, vinculada con el mundo de la cultura, a sectores bien localizados de la ciudad, pero que estaban en relativo desuso, y que con esa misma llegada embellecían los lugares por su propia permanencia en estos espacios que antes eran indeseables, ¿no? Entonces eso mismo contribuía a que crezcan los precios de suelo, y con ello iban reemplazando estos sectores en principio amigables a población que era de sectores populares, ¿no? Hay otra dimensión que tiene que ver con excusas patrimoniales y de desarrollo cultural. También se van generando procesos de desplazamiento de población, a veces en forma más directa y violenta, con expulsiones, con desalojos y con la reconversión de áreas que de vuelta conservan cierto valor o cierto halo vinculado con la tradición, pero que en nombre de ello lo que se hace es desplazar a los sectores populares hacia otros sectores más periféricos. Y hay una tercera forma, que es la que estamos viendo también en otros lugares de la ciudad de Buenos Aires, y es muy común en otras ciudades, que tiene que ver con invertir en cultura o habilitar ciertos usos culturales de espacios, que pueden ir desde las zonificaciones del tipo de los distritos de diseño, de los distritos de arte, hasta todo el desarrollo de actividades culturales, murales, la apertura, por ejemplo, de la usina del arte en un sector de La Boca que estaba muy degradado, y demás emprendimientos que con diferente escala lo que van haciendo es inyectar cultura desde instancias oficiales o incluso privadas, buscan deliberadamente y directamente generar aumento de precio de suelo en determinadas áreas que estaban degradadas, con consecuencia de vuelta de expulsión de la población por efecto de mercado. Lo que sigue pasando de trasfondo es que la ciudad está orientada a generar fundamentalmente valores de inversión y de especulación inmobiliaria por sobre soluciones habitacionales adecuadas, en entornos que sean saludables, que sean culturalmente vivos, que revitalicen, digamos, aquellos espacios que están degradados, pero sin que ello tenga como consecuencia la expulsión de la población. Porque hay otro problema asociado un poco a estos fenómenos, que es que muchas veces la respuesta que se da desde quienes peleamos por el hábitat popular y quienes estamos impulsando alternativas a la gentrificación, es una respuesta que es mala porque es conservadora, y es plantear que no hay que hacer nada en estos lugares, que no hay que invertir en cultura, que no hay que expandir determinadas manifestaciones o formas que embellezcan los entornos, sino dejarlos como están, que en muchos casos están degradados y son inadecuados. Y esa no es la solución. La solución es que se fomenten las culturas locales, que se fomente la expresión artística y eventualmente también el mejoramiento y el embellecimiento de los barrios, pero sin que esto esté orientado a generar mayores precios de suelo, y que sino que esté orientado a generar mejores condiciones de vida para la población que ya vive en esos lugares. Nada, nada. La salida es colectiva, siempre insistimos con eso. Los barrios donde más avanza la gentrificación son aquellos donde los lazos sociales entre vecines, que quizás en un tiempo le dieron esplendor al lugar, hoy se encuentran débiles. Es ahí donde pueden llegar estas operaciones económicas sin encontrar demasiada resistencia. Diferente a un caso de un barrio organizado que difícilmente permita que se excluya a sus mismos habitantes. Lo mismo podemos pensar para los artistas. Como artistas individuales no es muy posible negarse a trabajar porque hay que comer. Pero otra cultura se disputa organizándose, pensando, proponiendo y construyendo colectivamente otro proyecto de ciudad. La luna de Aucaché para Radio Nauta. La música de hoy es de la Abasto Reggae. La Abasto Reggae. Balas que pican cerca, balas que pican cerca.